Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Queremos agradecer a Dios porque nos permite realmente estar junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo. Las lecciones que han venido, los comentarios que hemos venido haciendo acerca del Espíritu Santo nos llevan ahora al bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. Este es una fórmula que Cristo dejó establecida para que quien sea bautizado fuera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero se agrega este concepto del derramamiento del Espíritu Santo, esa entrega del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo captan las Escrituras? ¿Cuál es la importancia que hay de ellas? Y lo que significa para cada uno de quienes somos sus seguidores. Bueno, también veremos durante esta semana algunas de las evidencias que testifican que estamos verdaderamente llenos del Espíritu. Juan 10:10, no sé si usted ha notado en el transcurso de la conversación que hemos recurrido mucho al libro de Juan. Juan expresa mucho en relación al Espíritu Santo. Y Juan 10:10 dice, el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué linda expresión que nos da un consuelo para que en un momento de angustia y desesperación nos tomemos de estas promesas. Bueno, y son gratas. Claro que sí. Ahora, en relación al bautismo del Espíritu Santo, podemos ver ahí en San Marcos, capítulo 1, verso 8, que dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Eso es lo que dejó dicho el Señor, eso es lo que estaba contando Juan el Bautista, ¿no es cierto? Sí. Él hizo una relación de su trabajo como precursor, y ahora lo encontramos que está diciendo que él cumplió una misión, pero el Espíritu Santo sería el que daría la unción. Y allí en Mateo 3:11, más o menos la misma idea que se presenta, al compararla, nosotros los textos, mire, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Agrega algún detalle más, el libro de Mateo, para el arrepentimiento, pero el que viene tras mí, fíjate interesante, ¿no? Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, agrega varios detalles más en relación a lo que significa eso. Y fíjate, San Lucas también habla de lo mismo, ahí en el capítulo 3, verso 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es muy similar a Mateo, a los antecedentes que está haciendo. Pero hay algunas palabras que para mí me causan, digamos, una satisfacción saber de que es Cristo el que está haciendo esta labor. Y como cuando Él se fue, dice, es necesario que yo me vaya para que el Consolador, el Paracleto, ese esté con nosotros. Y aquí está diciendo que, argumentando, ¿no es cierto, Juan?, que efectivamente el que viene es muy poderoso, pero mira, yo voy a hacer esta relación. Es más poderoso que yo, lógicamente, es más poderoso que Juan. Pero Él os bautizará, porque Él, ese Él es Cristo. Sí. Y Cristo los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, dice. Justamente. La función del Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu Santo. También hay Hechos 1.5, un texto más. Pero porque ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quién es el que está hablando aquí en este caso? Si uno mira un resumen de lo que está pasando en Hechos capítulo 1, cuando se reúne con los discípulos en el Monte de los Olivos para que contemplen su ascensión, y les ordena así que permanezcan en Jerusalén hasta que se reciba el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. O sea, ellos estaban por iniciar esta otra etapa, el Pentecostés, una nueva etapa, un nuevo desarrollo de la iglesia. Cristo la había establecido, había dado las directrices y ahora estaba listo para ir al cielo a cumplir su misión salvífica de sumo sacerdote. Pero acá Él dice, y ahí en ese contexto entonces le dice, porque ciertamente bautizó con agua, Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días es cuando le llegó el momento? Justamente. Lo que llama la atención es lo que dice San Juan, ahí en el capítulo 1, verso 33. Yo, dice, no le conocía. Quiero decir, aquí está hablando de Juan el Bautista. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué expresiones que están denotando cómo el Espíritu Santo actúa sellando, ¿no es cierto?, ese pacto que uno hace con el Señor. Y nosotros tenemos que entender que hoy día también el mismo Espíritu que dejó el Señor es el que bautiza a quienes entran en una relación tan íntima con Dios como es el bautismo. No solamente íntima con Dios, sino que también lo que hacen ellos, o la persona que se bautiza, es demostrar públicamente que quiere entrar en una relación con el Señor, y el Espíritu Santo va a ser posesionado de él y va a actuar en esa vida. Y por eso es que las personas que entran en este camino de salvación empiezan a producirse en ellos cambios. Exactamente. Ellos no sienten, de improviso alguien los ve y dice, oye, que estás distinto, hay algo en ti que está distinto. Distinto positivamente. Positivamente, sí. Exactamente, bueno, si el Espíritu Santo lo ha bautizado, claro, lógicamente sí, se produce ese efecto. Bueno, podemos decir que en el Nuevo Testamento hay solamente 7 pasajes que hablan acerca de ser bautizados con el Espíritu Santo. Y 4 de esos pasajes presentan a Juan Bautista señalando el futuro Pentecostés. Claro, es lo correcto allí, porque los evangelios van a mostrar lo que pasó, lo que sucedió, especialmente el cumplimiento maravilloso de Juan el Bautista. Cristo dijo que era uno de los más grandes profetas, ¿te fijas? Y eso lo habíamos comentado en algún momento. Sí. Y uno dice, ¿pero cómo? Y Isaías, Jeremías, estos grandes profetas que hicieron tantas cosas. La única diferencia que uno encuentra es que él estuvo con el que todos anunciaron. Claro que sí. Ellos no estuvieron con él. Y qué maravilloso es haber sentido. Fue testigo presencial. Presencial. Y nada menos que ser él que lo incorpora a la actividad religiosa, voy a decir así, lo bautiza públicamente, es un privilegio extraordinario, y que escucha también la voz del Padre ratificando ese momento tan sublime. O sea, extraordinariamente, Juan el Bautista, digamos, pasó por un momento, creo que de gloria espiritualmente. Correcto. Ahora, fíjate, Juan, no el Bautista, sino el evangelista, en contraste con los otros evangelios, fíjate que no usa el tiempo verbal futuro cuando habla del bautismo del Espíritu. Más bien utiliza el tiempo presente, indicando que esto es algo que tiene validez permanente, continua en el tiempo. O sea, esos verbos enfáticos que tiene el griego son muy útiles. Quizás nosotros no nos llega muy de cerca, pero estudiando un poquito, yendo a esa esencia de cómo es, denota esa la expresión, la palabra, el tiempo en que está, que es algo activo. Por ejemplo, tú tienes la expresión ir por todo el mundo, eso es enfático, no uh-huh. Decir podrías ir, no, tú vas y tienes que ir, o sea, así es. O también cuando dice y estaban yendo, claro, ese yendo, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, estaban yendo, ¿no? Es un activo que a veces se presenta y que dice que no solamente aquí, sino que siempre va a estar con vosotros el Espíritu Santo, por ejemplo. Estuvo en el pasado, va a estar en el presente y va a estar en el futuro. Amados oyentes, les agradecemos su atención. Los dejamos invitados para mañana. Bendiciones. ¿Cuál ha sido su propia experiencia con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué importancia ha tenido en su vida? ¿Cómo sería si el Espíritu Santo no obrara en usted? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.